vivo muy amargado porque no quieres nada conmigo. Yo me siento cansado de hablarte tanto y nada consigo. Si tú supieras, mi alma, lo que yo siento en el corazón. Ya no estarías solo y junto a mi lado serás mi amor. Ya no estarías solo y junto a mi lado serás mi amor. Es tu amor el que me tiene amarrado. No quieres nada de mí y yo me siento burlado. Es tu amor el que me tiene amarrado. No quieres nada de mí y yo que a ti te amo tanto. Agite, agite nomás. ¿A dónde está tu cariño, vida mía? ¿A dónde está tu cariño, mi vida? ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu cariño, vida mía? Que ya no encuentro calma. Hiciste con tu promesa, bandidita. Tengo el alma destrozada. Hiciste con tu cariño, chaparrita. Que mi amor no encuentra calma. ¿A dónde está tu cariño, mi vida? ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu cariño, vida mía? Que ya no encuentro calma. Hiciste con tu promesa, bandidita. Tengo el alma destrozada. Hiciste con tu cariño, chaparrita. Que mi amor no encuentra calma. ¿A dónde está tu cariño, mi vida? ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu cariño, vida mía? Agitando, agitando nomás. Eso. Agita, agita nomás. Para Copío. Pipipi Freddy. Es tu amor el que me tiene amarrado. No quieres nada de mí y yo me siento burlado. Es tu amor el que me tiene amarrado. No quieres nada de mí y yo que a ti te amo tanto. Tengo el alma destrozada. ¿Qué hiciste con tu cariño, chaparrita? Que mi amor no encuentra calma. ¿A dónde está tu cariño, mi vida? ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu cariño, vida mía? Que ya no encuentro calma. ¿Qué hiciste con tu promesa, vanidita? Tengo el alma destrozada. ¿Qué hiciste con tu cariño, chaparrita? Que mi amor no encuentra calma. ¿A dónde está tu cariño, mi vida? ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu cariño, vida mía? Que ya no encuentro calma. El ritmo, el auténtico ritmo de la máquina del país.